ojitos picoteando toda mi piel, tus andares provocando mi castidad y tus besos mitad mentira, mitad verdad. Saben a manzana del paraíso de Adán. Sola, sola, le gusta pasear. Son de tu son.